Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Nahuel Levalli. Él es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Nahuel, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor, contanos y contale a los vecinos cómo estuvo este encuentro. Bien, la verdad fue una actividad muy positiva. Ahí, como presentaban, hicimos una caravana saliendo ahí de Parque de San, pasando por la Secretaría de Agricultura, donde presentamos un programa agrario para el alimento. ¿Qué es esto? Uh-huh. Una serie de medidas concretas a realizar para garantizar, por un lado, una vida digna con arraigo, con acceso a la tierra, al agua, buena producción y comercialización para el campo, y por otro lado, alimentos sanos a precios justos para la gente en las ciudades, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Entendemos que en la historia de nuestro país rara vez se entendió la producción agropecuaria y la necesidad de una política activa para lo rural con respecto a pensar el alimento. Entonces nosotros planteamos la necesidad de un programa agrario que ponga en el centro de la escena el alimento, algo tan básico que entendemos como un derecho nosotros, pero que el agronegocio y las grandes multinacionales y la mayoría de las políticas que se han tomado con respecto al agrario lo entienden solamente como una mercancía o como un ingreso de divisas. Por eso el miércoles presentamos 9 puntos que constituyen un programa agrario para el alimento. Che, por esto que estás diciendo, también es esa concepción, visibilizar esto que los productores y los alimentos, justamente, valga la redundancia, lo hacen los productores, porque esa visión del campo no es, hay una visión de campo que es solo que está constituido por estancieros, pero que no son los que producen los alimentos. Sí, sí, no solamente los estancieros, también eso por ahí hace muchos años ese modelo estaba del gran terrateniente. En los últimos años, con la Revolución Verde y el modelo del agronegocio, también son pools de siembra, especulaciones financieras, multinacionales. Uh-huh. La realidad es que además de esos sectores, que son los sectores concentrados, que tienen la tierra, que son dueños del paquete tecnológico este productivo, que son las semillas modificadas y los agrotóxicos, y sus embajadores, por decir una manera, en la política, en la definición de políticas, bueno, todo eso entiende, como decíamos antes, lo agro como un negocio, ¿no? Por eso el agronegocio, solamente como un negocio. Nosotros entendemos, che, que desde la tierra, desde el agua, desde la semilla, todo, empieza la cadena agroalimentaria para llegar al derecho básico que es el alimento. Bueno, eso no está garantizado. Nosotros planteamos, entonces, este programa, que son algunas medidas como ley de acceso a la tierra, que es entregar créditos blandos para el acceso a la tierra y poner tierras ociosas del Estado en función productiva, ley de arrendamientos para cuidar también esos productores que alquilan la tierra y que todos cada año son presas de las especulaciones y de una ausencia de regulación de esos alquileres. Una ley también de defensa de los territorios campesinos indígenas, ¿no? Algo tan bueno en el sur como los avances que hay sobre las comunidades mapuches o lo que está pasando ahora en Jujuy con las comunidades también indígenas con el avance de Gerardo Morales. Programa Nacional de Impulso a la Agroecología. El Estado tiene que impulsar la transformación del paquete tecnológico, del modelo de producción de este paquete tecnológico agrotóxico y semillas modificadas hacia la agroecología. Un plan nacional de mercados de cercanía, hay que el Estado tiene que estar presente en garantizar mejores cadenas de comercialización. Un plan nacional de planificación de la producción en base al abastecimiento. Necesitamos multiplicar hectáreas de producción de carne, de lácteo, de tambo, de fruta y de verdura para garantizar un abastecimiento, una oferta estable. Bueno, esas son algunas de las medidas que planteamos en este programa. Uh-huh. Nahuel, y todo esto para tenerlo, para llevarlo adelante desde el campo popular, ¿cómo, no? Uno se pregunta, hace un rato hablábamos con una referente de una red local de Yafutún, organizan para mañana una feria de productores y productoras aquí en San Martín de los Andes, y nos preguntamos cómo, ¿no? Y ya hay experiencias en distintos lugares de llevar adelante otra forma de lograr trabajar la tierra, comercializar, ¿cómo la vienen pensando? Sí, a ver, nosotros todo lo que estamos planteando son cosas que venimos haciendo, no son letras para en ahora, papel. De acá para adelante, ¿no? Claro, tal cual. O sea, todo lo que estamos planteando son cosas que hacemos todos los días. Cuando hablamos de otro tipo de comercialización, nosotros tenemos nuestros almacenes, los corredores de abastecimiento. Cuando hablamos de impulsar la agroecología, nosotros tenemos hectáreas y hectáreas y multiplicamos las hectáreas de producción agroecológica. Uh-huh. Cuando hablamos de acceso a la tierra, bueno, están todas las colonias agrícolas, que nosotros son tierras ganadas, que hoy están en producción. Bueno, además de la fuerza popular organizada, que tiene que avanzar en estas cuestiones concretas para demostrar lo que decimos, también hay que organizarnos, presionar y luchar para garantizar la correlación de fuerzas, y esto se logra con política de la clase dirigencial, obviamente. Nosotros, donde hay voluntad política, las transformaciones han avanzado, y si no avanzan es porque no hay voluntad política. Y del otro lado, siempre la organización popular tenemos que estar presionando y construyendo, ¿no? Porque además de expresar nuestra palabra y marcar el camino diciendo, che, este es el camino, tenemos que ir, bueno, tenemos que presionar. Y por eso la presentación de este programa la hicimos en una caravana. No la hicimos en un cerrado, no la hicimos en la facultad, no la hicimos un galpón, no, la hicimos en la calle, con una caravana, con los compañeros y las compañeras movilizadas en la calle, en este caso en Buenos Aires, pero también se hicieron distintas actividades en distintas partes del país, todas tendientes a decir, che, somos el campo que alimenta, existimos, tenemos propuestas, garantizamos el alimento, y tiene que haber política pública activa para garantizar tanto la vida digna en el campo como el plato de los argentinos y las argentinas para todos y todas. Nahuel, uno de los puntos, bueno, está la ley de acceso a la tierra, pero otro es un plan nacional de creación de mercados de cercanía. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, las cadenas de comercialización hay enormes intermediaciones, especulaciones, bueno, con un Estado presente que garantice distintos mercados donde los pequeños productores, cooperativas pueden ir a ofrecer sus productos, se baja el precio y se garantiza el abastecimiento. Por ejemplo, acá con algunas municipalidades lo empezamos a hacer, municipales de municipios acá de Buenos Aires, donde la municipalidad pone el lugar, se encarga, garantiza la difusión y se llena de producto de cooperativa, y eso demuestra que bajan los precios y que mejora también el ingreso para el productor. Eso tiene que ser un plan nacional donde por todos lados el Estado genere estos mercados de cercanía que van a ayudar a pelear contra la especulación, es tan básico como eso. Bien, sí, y es una, por ejemplo, de este lado. Hola. Sí. Ahí nos escuchás. De este lado del país, ¿no? Que una de las cosas es el transporte, ¿no? Para poder abastecerse de verduras, de frutas de calidad, el transporte es una de las cosas, lo cual encarece y a veces entorpece poder llegar a buenos productos, ¿no? Sí, por eso es necesario justamente también la planificación, no solamente, además de la instancia de comercialización, la planificación y el impulso productivo. Por ejemplo, nosotros ahí en la zona de Junín de los Andes tuvimos una plantación de ajo muy importante, y así como esa, bueno, se pueden hacer en distintos territorios si hay fomento. Si hay impulso, hay financiamiento, si hay apoyo de parte del Estado, aumentar los niveles productivos, por lo menos de los alimentos de primera necesidad. Y obviamente en distintos lugares, que por más de que haya mucho, por las cuestiones climáticas no se puede, mejorar las condiciones de abastecimiento. Por eso los mercados de cercanía. justamente hay territorios, como es justa la Patagonia, donde uh-huh. nosotros tenemos un corredor de abastecimiento, donde muchas veces llegamos con las producciones mucho más baratas que lo que hay ahí. Y bueno, eso es porque hay una decisión política y también los números dan, no es que no dan, ¿no? Claro. Entonces eso está demostrado que si hay un apoyo activo del Estado, se podría no ser preso de la anónima, por ejemplo, con los precios que te ponen. Bueno, ahí hay que, nosotros estamos, lo hacemos, ¿no? Nos organizamos, uh-huh. trabajamos, llevamos adelante eso, pero si en eso además hay un apoyo del Estado, podríamos tener muchísimo más alcance. Tal cual, y lo vivimos el viernes pasado, ¿no? Cuando llegó el camión de la UTT y se vendieron los bolsones con la calidad de las verduras que incluía y el precio, ¿no? Es otro panorama, es otra cosa, y sabés que la verdura viene de tal lugar, de tal otro, que con eso contribuís a que los productores y productoras sigan realizando sus cosas y no, como decías, no le entregás a Brown o a la Anónima o a alguna gran cadena, que la calidad te la debo, ¿no? Sí, y el precio también. Exactamente. Che, Nahuel, ¿cómo sigue esto más allá de presentar esto? ¿Cuál es el eco que hay en el gobierno? No, ahí, a ver, nosotros también presentamos esto en el momento político donde las candidaturas, más que en realidad discutir programas y proyectos, se discuten nombres, hay mucha ausencia, ¿no?, de discusión realmente de programas y de proyectos, más allá de que entendemos que claramente hay un sector que representa intereses antipopulares totalmente, como es el de Juntos por el Cambio y Libertad Avanza, y donde también entendemos que el sector de Unidos por la Patria tiene que entender por todos que justamente las acciones, las políticas que lleve adelante tienen que escuchar más al pueblo y a la necesidad del pueblo que los requerimientos del FMI, por ejemplo. Por eso digo, lo hicimos público para dar el debate con tanto con la dirigencia política como el conjunto de la sociedad, y ahora lo vamos a estar tratando de sentarnos con los candidatos y las candidatas a decirle, che, este es el programa que tenemos que llevar adelante, ¿no? Y a ver qué compromiso hay de avanzar o no. Por otro lado, también nos juntamos en su momento con el secretario, justamente, ¿no?, el lunes, uh-huh. con el secretario de Agricultura, porque también tenemos eso, ¿no? Los que hoy son candidatos también son gestión, entonces no hay que tener que esperar, en todo caso, a ganar para hacer algo, hacerlo hoy, ¿no? Que es sí. lo que venimos planteando, es lo que venimos peleando desde el 11 de diciembre del 2019, después sí. de lo que fue más que Hablando de eso mismo, una sola pregunta que tiene que ver con la política de Estado. Se creó una Secretaría de Agroecología. ¿Se ven los frutos ya de esto o es solamente una cuestión declamativa? Una dirección, se creó. Sí, una dirección, secretaria. Eso, perdón. Sí, sí. Nosotros no vemos demasiado fruto. Ajá. Así que lo que sí nosotros vemos es las transformaciones que nosotros hacemos en los territorios todos los días, desde uh-huh, las fuerzas uh-huh. de la organización popular, más allá de una institución del Estado que se haya creado. Que termina siendo lo que mueve todo, ¿no? Las organizaciones y esos avances que vos estás diciendo. Exactamente. Son lo que hacen realidad en los territorios los avances populares. Mirá, nosotros estamos tratando de comunicarnos con distintos referentes de la UTT y demás para hablar de esto que es soberanía alimentaria, agroecología y demás, y vemos que hay un montón de iniciativas, ¿viste? Para poner en claro que hay cosas que se están haciendo y hay ejemplos recontra palpables de esto, porque si no, como que queda el discurso hegemónico de la agroindustria, que es el único camino y la única manera también de consumir y de organizarse, parece que es ir al supermercado. Exactamente, bueno, por eso también es fundamental las actividades de difusión y de transmisión, uh-huh. Además de todo lo que hacemos transformando el territorio, sí, sí. la disputa del sentido común, de lo que la gente conoce, piensa, bueno, eso es una de las batallas madre, y ahí los medios de comunicación si lo sabrá el enemigo, imagínate, ¿no? Bueno, uh-huh. Nosotros tenemos experiencias históricas, bueno, ahí como esa en época Ullo, que tenemos que valorar y que fortalecer y que son herramientas de transmisión, porque muchas veces cuando justamente los medios de comunicación invisibilizan las resistencias de los sectores populares, bueno, son las radios comunitarias, son nuestros propios medios de comunicación populares los que las hacemos conocer. Seguramente. Esto va a seguir y, bueno, obviamente también es el momento de buscar posicionamientos, ¿no? Un momento electoral y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con todos los que plantean? En general no se plantea mucho. Yo lo que veo es que es política de Estado el agronegocio. Viste, todos los partidos que tienen acceso o posibilidades de ganar elecciones a nivel presidencial y demás, es como que eso no se discute, es política de Estado, y es un problemón. Sí, es que esa es la realidad. No hay política de Estado con respecto a otro modelo que no sea el agronegocio. Y por eso nosotros estamos planteando justamente un programa agrario para el alimento. Y peleando hace tanto, ¿no? No solamente planteándolo, sino como decíamos antes, peleando en la calle, por un lado, y por otro lado, haciéndolo realidad todos los días. Y peleándolo también a distintos niveles. Una cosa es el gobierno nacional, otra los distintos gobiernos provinciales y otra los distintos municipios, ¿no? Sí, exactamente. Todos tienen algo para aportar, ¿no? Todos tienen algo para aportar. Ahí, a nivel municipal, hay acciones concretamente que se pueden realizar, hay generalmente, por ejemplo, la posibilidad de hacer una feria, eso está en manos del municipio, los planes más grandes de financiamiento generalmente están en manos de la provincia de la nación, bueno, en cada uno, nadie puede hacerse el distraído con respecto a avanzar en un modelo de soberanía alimentaria. Bien, Nahuel, no sé si nos querés comentar alguna otra cosa sobre lo que realizaron o cómo va a venir la mano, algo que nos haya quedado por ahí. No, creo que contamos todo, bueno, y uh-huh. Es eso, y ahora seguiremos planteando el programa, haciéndolo, uh-huh. Difundiéndolo y peleando para que sea realidad, concretamente eso. Así que les agradezco muchísimo la comunicación y este espacio para poder contar nuestras construcciones y nuestra lucha. Por favor, tienen siempre los micrófonos abiertos por estos lados, así que, Nahuel, nos comunicamos en un tiempito, ¿dale? Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. A ustedes y a todos los oyentes y las oyentas. Muchas gracias, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Bien, hablábamos con Nahuel Lebagi, quien es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina en esta columna quincenal de la UTT. Realizaron esta movida, una caravana al Congreso de la Nacional, y ahí escuchábamos los